Ha llegado el momento de comenzar. QCEI Sports, el espacio deportivo de Radio QCEI, conducido por Saúl Morales y Carlos "El Zurdo" Chavira. QCEI 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa QCEI Sports a través de Radio QCEI. Esta tarde de lunes 15 de octubre, saludo a Carlos Chavira, el Zurdo. Aquí estamos como cada semana, lunes 2 de la tarde, aquí con la información ya de los deportes ya listos. Saludo a mi tocayo Carlos Arias. Sí, así es, buenas tardes, desde aquí desde el edificio N, transmitiendo para todos ustedes. Esperemos que la información del día de hoy, que tenemos mucha, les sea de su agrado. Así es, también compartimos aquí la cabina con Joel Valenzuela. Joel, buenas tardes. Ahora llegué temprano, muchachos, así bravo. Que... ¡Bravo! No, la información es demasiada, por eso tuve que llegar temprano para poder compartir con todos ustedes. Hoy en los controles tenemos a Agustín, nuestro operador, y este que les habla, Saúl Morales. Comenzamos bien, Zurdo, Carlos, Joel, con la información de la selección mexicana, que disfrutó el pasado viernes como pareciera viajes en el tiempo con el programa de Chopper. No, es un equipo igual que se le complicó a la selección de Estados Unidos, Guyana. México se cansó de desperdiciar oportunidades. ¿Cómo vieron este partido? Empezando con un penal a favor de México, que cobra de feísima forma el Chícharo. Pega en el travesaño, lo quiso cobrar a la Panenka. Una selección mexicana que se vio demasiado confiada. No, si hubiera jugado como jugó los últimos 20 minutos, si así hubiera jugado todo el partido, otra cosa sería, mínimo unos 10 goles se hubiera llevado la selección de Guyana, se nos quemaban las papas, pero sacamos el resultado. Sí, la verdad, un desempeño lamentable por parte de la selección mexicana, que a pesar de ser un equipo superior al de Guyana, no podía concretar, no podía hacer lo más importante. Y al final se rescató un buen resultado, pero sin duda queda eso ahí como antecedente. Y los de Guyana, la verdad, en el penal del Chícharo se vio que el portero es demasiado amateur. No, la verdad, pasamos de lo lamentable a poder decir que la selección ganó. Yo creo que, aunque haya ganado, el desempeño es muy malo y pues... con este desempeño de los demás equipos de CONCACAF podemos decir que somos el gigante, pero ¿a qué nivel vamos a ser los enanitos comparados con Brasil, con Argentina? Yo creo que México debería quitarse ese papel de gigante y empezar a jugar bien. Aquella frase que me dijera un cronista mexicano, gigante en tierra de enanos México en esta CONCACAF, parece que si bien tiene un nivel para destacar entre su grupo. Estados Unidos también, hablaremos un poquito más adelante, se ha perdido dentro de ese grupo de mediocridad que es la CONCACAF. Esperemos que México mañana se enfrente a El Salvador, que logre tener un papel destacado, con categoría. Por ahí sea Carlos hace rato de sacarse la espinita del recibimiento en El Salvador. Sobre todo me parece importante el que mañana se haga un buen papel para que no se merme tanto la confianza del equipo mexicano, que fue muy criticado por la prensa, con justa razón, por lo que comentamos. Se pudo haber jugado mucho mejor, se pudieron haber metido mucha más cantidad de goles, y esperemos que mañana aquí se haga valer la localía en el territorio Santos Modelo y que se saque un buen resultado. Sí, una selección que muchas veces se escudó en este partido de Guyana con que no eran los jugadores titulares de la selección, se escudaron con otras situaciones, pero en realidad aún así se tenían un mejor plantel que el de Guyana. Esperemos el día de mañana sepan jugar mejor. Pero si vamos a lo mismo, el Chepo juega de igual manera con los jugadores que sean, ¿eh? Así que yo creo que el planteamiento sigue siendo el mismo, y los jugadores, no importando quiénes sean los nombres, pero tienen que rendir de igual manera. ¿Qué nos vamos a esperar mañana si ponen a Talavera una goliza? Pues no, la mentalidad tiene que ser siempre positiva, y frente a estos equipos que la verdad son de media, pues no. El comentario motivador de Julio Valenzuela. Vamos, muchachos, vamos, dice. Tiene mucha razón en lo que menciona, sé que hay que jugar a tope todos los partidos, sin importar sea el rival que sea. Esperemos que contra Argentina y esos rivales que podremos enfrentarnos en el Mundial se logre un papel destacado. Y pasando a otra información, está prácticamente definido los lugares para el hexagonal final. Por ahí Honduras prácticamente amarró ya su pase, Estados Unidos está a punto de hacerlo. Un susto que le hicieron pasar ahí hasta el minuto 90, ¿no? El Baester Gordillo le hizo pasar un susto. Antigua y barbuda. Ya sobre el minuto 90 alcanza a sacar la victoria a Estados Unidos. Iban empatados a uno. Y pues ahí está Estados Unidos, que también viene a la baja. Se mantuvo en un nivel pues bajo. Y esperemos que califique por el bien de la CONCACAF, porque bien sabemos que Los partidos buenos son los del hexagonal, y en lo personal lo que más disfruto es el México-Estados Unidos, que están siempre buenos agarrones. Es lo único que se disfruta realmente en el nivel de CONCACAF. También Canadá prácticamente está ya afianzado como un elemento más de este hexagonal final, junto con Costa Rica. Pues Canadá jugó con los que pudieron ir, con los que no se escaparon, porque... Pero igual. Igual Canadá, a ver si ahora sí da el estirón, de que también se supone que por su situación debería ser uno de los equipos grandes de CONCACAF. Casi casi bajan a los asistentes de las gradas a jugar porque no había rival. Comentando eso, también el técnico de Guyana me parece que no estuvo presente en el partido. Estuvo dirigiendo vía telefónica, vía Skype, creo. No, de hecho sí, comentaron que estaba narrando vía Skype, y eso habla del nivel que hay en Guyana y de la vergüenza que hubiera sido si se hubiera empatado el partido. Bien, pero esperemos ya a partir de la próxima semana traer mejores noticias en cuanto a las elecciones. El desempeño de mañana lo estaremos viendo. Y aquí en México el fútbol no termina, la Liga MX sigue avanzando con unos cuantos partidos. El Santos contra Xolos fue para mí, para ser el mejor partido de la jornada. ¿Cómo vieron este encuentro? El 2-2 que alcanza a rescatar el Xolos, iba abajo el marcador, los adelantó Daniel Ludueña, empata Xolos, da la vuelta, y otra vez el Ludueña en un golazo de tiro libre pone los cartones definitivos. Esto habla del nivel de los equipos del norte, que siempre han dado buenos espectáculos, bueno, a excepción ahorita de los Tigres, que están más que muertos con el Tuca. Los Tigres, que ahorita son el tapete de todos los equipos que andan muerteando. Ya se mencionó Chivas, Puebla, y en esta ocasión León también. Bueno, León realmente era algo lógico, por ahí un triste atercado que ya lo comentaremos más adelante. Santos se vio muy mermado, las bajas de Peralta sí se vio muy reflejado en el equipo, y Ludueña tomó ese papel como guía, como capitán, y lo de Xolos es impresionante. 4 partidos solamente ha perdido Mohamed al frente del equipo de Tijuana, Carlos, ¿qué opinas tú de este Xolos? ¿Está para realmente pensar en cosas grandes en la Liga MX? Sí, claro, la de Xolos está para pelear el campeonato, para pelear los primeros puestos. Sin duda, desde que llegó Mohamed ha ido levantando. Es un equipo que, si bien muchas veces no tiene momentos de buen fútbol, tiene mucha entrega, mucho, defiende la camiseta con todo. Y pues es un equipo que ha conseguido buenos resultados y ahí se mantiene en esa constante. Así es. Y pasando a otro partido del día sábado, Cruz Azul venció a Querétaro 3-2. Los pitufos, señores, los pitufos se comieron al gallo, lo desplumaron 3-2. Un partido que me parecía que en momentos se apretaba para... De hecho, comenzó muy bien el Querétaro. Los adelantó Omar Bravo a Cruz Azul, empata Querétaro. Y yo la verdad sí pensaba que le fuera a sacar el partido porque Cruz Azul se veía muy confiado. Aquí el compañero Joel, feliz de la vida. No es confianza, simplemente es la certeza y la seguridad de tener un plantel como el del Cruz Azul. ¿Qué me puedes decir de este partido si anotan Omar Bravo y Luis Landín? Es lo que iba a comentar, se aproxima el 21 de diciembre, dirán los mayas. Se nos viene la noche, se nos acaba el mundo. Ya para que Bravo lleva dos partidos anotando, ya esto es extraño. El Atlas fue su resurrección. Ya, por favor. Le hacía falta jugar contra el Atlas y resurgir. Ya, ¿no? Ya, de carrilla ya estuvo bueno. Cruz Azul, y ahora se ubica en el cuarto lugar de la tabla general, está en puestos de liguilla con Memo Vázquez, que finalmente ha encontrado un rumbo. Ya se le ve aprovechando este buen momento, esta rachita que agarró más Bravo. Esperemos que se logre embalar de cara a la liguilla, porque era un buen jugador que por capricho se perdió en su carrera. Sí, la echó a la basura literalmente por un sueño que jamás se le concretó, como fue su viaje por España. También un partido que pasó sin pena ni gloria, creo que ni rating tuvo, San Luis contra Atlante. Solamente las personas que lo vieron ahí, las familias de los jugadores. Un partido que... San Luis, ¿cómo lo tiró a la basura este partido, ganando 2-0? Sí, sin duda. Los contrastes durante el partido, en el principio se veía un Alex Aguinaga que veía a su equipo ganando 2-0, se veía feliz. Al final, Ricardo La Volpe hace un cambio en el que mete a Mione, este jugador joven, y a Mione prácticamente le resuelve el partido, le saca el empate y... A mí, uno de esos pocos atlantistas que sienten la camiseta todavía, un equipo que se ha malbaratado mucho con los fichajes de último minuto que llegan al equipo, muy, muy baratos. También pasar a lo que fue el regreso de Hugo Sánchez a CU. Pumas vence a Pachuca con un gol desde el minuto 81. Hugo Sánchez, que fue más ovacionado que el mismo Carrillo, ovacionaron más a Hugo Sánchez que al propio técnico. Eso es obvio, zurdo. ¿Por qué, señor? A ver. ¿Por qué? Justifíquese. Por el ícono que es Hugo Sánchez en los Pumas y pues el técnico es bien sabido que no es recibido porque fue aguilucho. Sí, ya lo sabíamos, pero queríamos ver que se defendiera. Ya lo sabía. No, realmente sí, fue una pena verlo de Carrillo al frente de Pumas, que ha logrado embalar al equipo, lleva dos jornadas ganando y que la afición lo trate así, pero bien, él se debe de esforzar. Porque ya ha sumado una buena cantidad de puntos importantes con el equipo. Es un técnico que con muy bajo cartel, con grandes pláticas, como si hubiera una contracrónica por ahí. Es sí, un técnico sí. De pocas palabras. No, la verdad, este reportaje fue grande, la verdad. Se vio prácticamente el poco poder de mando que tiene Carrillo sobre los Pumas, al también dejar a los refuerzos que tanto le costaron al equipo, dejarlos en la banca, no querer utilizarlos. Y Pumas, por suerte, rescata el triunfo. Lo de Pachuca es una pena, ¿no? Ya realmente una lástima lo que se invirtió en este equipo y no camina nomás. Ya en se va a acabar el torneo. En entrenador. Yo también esperaba más de este equipo, que ya no es el mismo que disputaba. Lógico, la plantilla tampoco es la misma, pero ha perdido jerarquía de aquel equipo que ganó la Sudamericana, que imponía respeto, por lo menos allá en Pachuca. Sí, y bueno, Pumas también hizo contrataciones grandes, como Emanuel El Tito Villa, y no ha dado resultados. No, la verdad, ¿para qué no lo quitaron de la máquina? No, pero yo creo que pues poco a poco ahí se va dando los resultados de Pumas. Esperamos que por el bien de esta institución, que es grande a nivel nacional, vayan dando y avanzando más en esta liga. Muy bien, y finalmente llegó gente, no sé si supieron ya dar finalmente con el OmniLife, pero ya hubo afición en el partido de Chivas. Ah, Dios mío. Motivación. Dios mío. Esos boletos de a $2. Realmente los del Jalisco que salen gratis. Están a 15, por favor, ya están más cotizados. A 15 y 3 corcholatas los del Atlas, pero bueno. Yo esperaba una mejor respuesta por parte de la afición de Chivas, calmado con el Ox y la monarquía, por favor. A todos nos han... Ya estamos, otra vez de regreso. Esos del 132 andan aquí presentes en la cabina. Nos están censurando. Nos andan censurando. Bueno, realmente Chivas, yo esperaba una mejor respuesta en cuanto a la afición. Venían de ganar el Clásico 3-1 y... Pues el Coco, su Coco Jaguares, se les apareció un empate a un gol. ¿Cómo vieron este partido? Ah, qué quiebre le pusieron a Héctor Reynoso, ¿eh? Luis Gabriel Rey con una fintita, lo dejó sembrado ahí. ¿Solo viste eso del resumen? Pues, ¿qué más hubo? ¿Qué más hubo? No hubo nada más, ni gente hubo, ahora sí. El gol de Chivas fue debido a una muy mala marcación, realmente dejan solo a este Gallardo. Sí, la verdad no se la prendían durante todo el partido, tuvo otras dos ocasiones igual, pero pues... No, ya las pudo concretar. Pero sí, lo que comenta el zurdo, eso del quiebre que le hicieron desde vestidores a Reynoso. Es que se vio lamentable. El tipo se avienta desde que Luis Gabriel Rey baja el balón prácticamente. Pero, bien. Chivas, esperemos que se logre meter a liguilla. Si lograba ganar en este partido, se metía en la zona de clasificación. Aún quedan unas cuantas jornadas por ahí. Nos falta Querétaro. Les falta el comodín Querétaro, los 3 puntos de cortesía del torneo. Esperemos y por ahí. Uy, una pena lo de Querétaro. Estábamos viendo la estadística de que pudiera convertirse junto con Indios y Ciudad Juárez el equipo más perdedor en la temporada. Nada más que esa promoción de los 3 puntos de cortesía, esa no aplica para el Atlas. Para el Atlas es 1 punto nada más. Nada más le pudo sacar el empate para variar. Hasta entre muertos hay niveles. Sí, tienen respeto a los muertos. Y comentábamos del triste y lamentable hecho que hubo en el partido de León Tigres. Un León que meramente en lo deportivo vence con categoría a los dirigidos por el Tuca Ferretti. Pero el triste altercado aquí es la mala organización. Debido a una mala organización del estadio, ubican a la gente que va como en el equipo visitante junto a la afición la afición rival en la barra, y el hecho es de que por ahí del minuto 20 del segundo tiempo empiezan a querer desalojar, y la policía de León empieza a utilizar lo que viene siendo gases lacrimógenos, empiezan a golpear a mujeres, niños, sin distinguir género, edad. Sí, la verdad lamentable, no hubo ni siquiera organización, ni siquiera les dijeron por las buenas, por favor salgan. Puede que la policía en verdad llegó a donde estaba la gente de Tigres, los comenzaron a golpear, a aventar, cualquier tipo de acto vandálico se podría decir hasta cierto punto. Aquí de llamarse la atención, muchas veces la prensa o la misma, el resto de la afición que no forma parte de la barra, piensa que la barra es la que inicia siempre los pleitos, sino en ocasiones la policía es la que tiene mucho que ver, porque no tiene un buen control, como decía Saúl, sobre la organización, la manera de pedir las cosas. O sea, piensan que van a responder ya con violencia. Así es, una pena. Esperemos que este altercado se logre resolver pronto y que hagan los responsables. Vamos a pasar a la primera pausa de aquí de Cusay Sports. Viene una canción de Flo Rida que se llama Whistle. Disfruten, esto es Cusay Sports a través de Radio Cusay. Volvemos. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. Real slow, you just put your lips. baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Bienvenidos una vez más a su programa Kusei Sports. Ahora pasamos con el zurdo con información del fútbol en Europa, la jornada FIFA que se disputó. La fecha FIFA en Europa que tuvo gran actividad. Vamos a repasar los partidos más importantes. Empezando por el Armenia contra Italia, la escuadra italiana que inicia ganando 3-1 aquí. De Rossi, no te exacto, mueres. Aquí eso iba a comentar el compañero Carlos, el tocayo, feliz de la vida. Sí, una Italia que por momentos se vio sufrir ante Armenia. Una Armenia que se supo defender, que supo darle batalla. Al final, todo gracias a Daniele De Rossi, sale avante el equipo. Y la escuadra azurra se lleva los 3 puntos para su clasificación. También me gustaría destacar la actuación de Pablo Osvaldo al frente del equipo. Se funcionó muy bien como poste, combinado con bien mencionadas de Rossi. Pirlo también por ahí, la manera en que cobró el penal muy bien, frío, porque a Armenia se le estaba complicando mucho sobre la hora. También vamos a pasar al partido de otro de los grandes. España vence de visita 4-0. Eso, festéjelo, Zuli, festéjelo. 4-0 a Bielorrusia, 3 tantos de Pepe y 1 de Jordi Alba. Sí, sin duda, España se vio, por momentos se veía displicente porque la verdad tenía el control total del partido. El equipo contrario la verdad no le oponía ninguna resistencia. España cuando quiso supo meter los goles, una gran actuación por parte de Pedro, que anota 3 goles de similar manufactura, los 3 globeando al portero. Saúl. También la actuación de Jordi Alba por las bandas, también destacar lo que fue la actuación de Casillas bajo la portería, que lo poco que le exigió lo resolvió bien. Un Xavi Alonso que estuvo solvente en las contenciones del equipo junto con Xavi Hernández. Una España que lució poderosa y con categoría ante ese tipo de rivales que no deberían de suponer ningún problema, a excepción de lo que es Francia, que ya se aproxima ese partido, creo que es mañana. Buenazo ese partido. Ese gran partido que se aproxima. En el otro grande, Holanda le pega 3-0 a Andorra, me parece sin problemas. Una escuadra holandesa que está aumentando nivel. También otro partido interesante, la goleada de Alemania a Irlanda 6-1. Sí, sin duda Alemania que se vio aplastante. Ahí por ahí al final Irlanda se encuentra un gol de casualidad. Un gol muy fortuito de Irlanda. La verdad fue por más suerte que mérito. Pero sí, Alemania se llevó todo el partido. Ese gol que mete Rose fue realmente impresionante. El jugador del Dortmund fue una joya lo que nos regaló en ese partido. Y Alemania que se quiere sacar la espinita de la Eurocopa, que en la forma en la que lo sacó Italia. Y de cara al próximo Mundial luce como una de los candidatos al título. Pero el próximo Mundial desde ahorita lo puedo ver así. En otro partido, también destacarse la derrota de Portugal ante Rusia, también lo festeja aquí Saúl, Rusia de la mano de Fabio Capello, ahí un gol, un descuido de Pepe y cayó el único Pepe gol. Todavía no entraba al partido. Pepe, que se estaba abrochando los zapatos de vestir. Creyó que estaba apenas por iniciar el partido y Jacob ya le había sacado una buena ventaja. Un gol de vestidor, de los llamados de vestidor, en el cual agarran, como ya mencionamos, muy dormido al defensa central Pepe. Habían aprovechado por el atacante ruso y Capello, que inicia con el pie derecho en esa eliminatoria rumbo a Brasil 2014. Esto fue algo anímico muy fuerte para Portugal. Cristiano Ronaldo no brilló bien. Pepe, como decían, lo agarraron dormido en el gol. Y veremos qué sucede en la fecha complementaria, que es esta semana. Muchos partidos, hay mucha actividad, no solo en Europa, en todo el mundo, en CONCACAF también. Y pues a ver qué partidos buenos se nos avecinan, aparte de este de España-Francia. Se nos viene Alemania-Suecia, Italia-Dinamarca, y pues ya actividad también de CONCACAF, como es el, como lo decía, en México-El Salvador. Viene el Costa Rica-Guyana, que es aquí del mismo grupo de México. El Estados Unidos-Guatemala, donde Estados Unidos tiene que asegurar calificación. Honduras-Canadá. Mucha actividad la que se viene, demasiados partidos. Otro importante en Conmebol es el Chile-Argentina, muy bueno, ese también se viene. Sí, y pues a ver qué nos deja. Antes de que se nos pase, también mencionar la victoria de Argentina contra Uruguay. Un partido muy bueno, la verdad. La albiceleste se vio muy bien, como ha venido en los últimos partidos. Messi, que ya viene siendo más constante y más importante. ¿Cuándo? En la selección. ¿Cuándo? Amigo, en la selección. Dos tantos de Messi y uno del Kun Agüero pusieron el 3-0 definitivo. Un partido que al principio sí lució muy cerrado. Uruguay supo, lo estaba controlando muy bien hasta que llegó el primer tanto y se rompió, se vino abajo el equipo uruguayo. Como ya sabemos, las hinchadas sudamericanas muy aprietan mucho y se hizo valer la localía. Sí, una Argentina que lució fuerte, un Uruguay que viene dando lástima últimamente en la zona defensiva, una cosa que los caracterizaba en el pasado. La garra charrúa al momento de marcar, se vio muy floja en cuanto cayó el primer tanto del equipo argentino, y Messi, como bien mencionan, destacó en este encuentro, al igual que Sergio Kun Agüero. Otro que está destacando, que juega mucho, que juega en Europa, fue Radamel Falcao, que con un doblete pone a Colombia ya prácticamente en zona de clasificación, una ventaja muy cómoda sobre lo que fue Paraguay. Paraguay también un equipo que viene dando lástima, venía en la Copa América pasada, se metió a las semifinales de lástima, se incluso jugó a la final. No sé qué opinan ustedes de este poco pobre rendimiento de Paraguay en las eliminatorias de rumbo Brasil 2014. Sí, lo venía comentando desde programas pasados, la selección de Paraguay desde la salida del Tata Martino no ha sido la misma. Un Paraguay que no encuentra el camino, y ¿quién los culpa también? Se enfrentaron a un Colombia que trae a Radamel Falcao en su mejor momento, que partido que se presenta, partido que anota de uno o dos goles mínimo. También lo que viene siendo la victoria de Ecuador 3-1 sobre Chile, rumbo al partido que se antoja más de mejor calidad en la próxima jornada, es Argentina contra Chile. Eso en cuanto a la información de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Pasando a información local, el equipo de la UDG de aquí de QC de fútbol americano perdió 28-8 contra los Borregos, y realmente el equipo se ve un poco diezmado en cuanto al ambiente en vestidor. Por ahí unas cuantas fricciones entre los jugadores nuevos y los que ya tenían tiempo en el equipo. Juan Valenzuela, tú que estuviste dentro de este equipo de fútbol americano de los Leones de QC, ¿cuál piensas que podría ser un factor para levantar la temporada que apenas está iniciando? Pues un factor para levantar, simplemente las ganas de y el hambre de querer hacer las cosas. Un factor que yo veo que ha caído en todos los jugadores es el tiempo de preparación. Empezaron a prepararse y a entrenar empezando el semestre o dos, tres semanas después, y para una temporada de otoño-invierno que empezó a principios del mes, la verdad fue muy pronto. Un mes y medio de preparación de un equipo es muy muy pronto para poder congeniar con todos los integrantes. Yo me acuerdo el año pasado que estuve, empezamos desde octubre a entrenar y la liga fue en marzo, así que ahí hay una gran diferencia. Tampoco les voy a decir que era un gran equipazo, teníamos para ser campeones, que nos alzamos mucho fue otra cosa. Los Leones Negros de Cusey enfrentarán a los Carneros de Irapuato este fin de semana. Esperemos que el equipo pueda levantar y encontrar la victoria nuevamente. Más que nada, primero tratar ese tipo de aspectos, como bien mencionas, la garra y la decisión de los jugadores dentro del equipo. Lo que pasa también es de que, tristemente, son los Leones Negros de la UDG, pero no hay apoyo de la universidad, no hay apoyo. Y estamos hablando de que en esta liga los equipos que son equipos de planteles más educativos que apoyan más. Hay jugadores becados dentro de estos equipos. Estamos hablando de Tec de Monterrey, Campus Irapuato, Campus León, Politécnico, Politécnico. Y entonces estamos hablando que hasta cierto punto hay más exigencia a los jugadores. ¿Por qué? Porque se les ofrece más, se les está apoyando de mayor manera, se les está incentivando por su desempeño dentro de los partidos. Exactamente, y aquí la universidad o el centro universitario lo único que hacen es, pues sí, órale, entrena, porque ni siquiera las instalaciones para los partidos pueden prestar. Exacto, es un problema en el cual ya hemos visto en equipos de fútbol, hemos visto incluso en el rugby, béisbol, hemos visto ese tipo de problemas, y sería de llamar la atención para los directivos de la universidad que puedan apoyar a estos jóvenes que, bien mencionas, hacen un fuerte esfuerzo por competir con ese tipo de atletas. Y tienes información también de otros eventos de aquí de la universidad, ¿cuál? Pues simplemente déjenme consultar la base de datos. pues informarles que ha comenzado la primera Copa Leones Negros. Esto para incentivar a los deportistas universitarios para las próximas Olimpiadas Nacionales. Y dio inicio el 8 de octubre pasado y van a ser 20 días de competencia, así que tendrá fin el 28. Y pues va a ser un gran... Por los que no sabían matemáticas, en esos me incluyo yo hace dos semestres. No, se espera grandes resultados de este torneo, en el cual hay 20 disciplinas en disputa, mejor conocido como la... el Intercentros anteriormente. Exacto, gracias Carlos, gracias, me ha salvado la chamba. Ahora sí, León, ahora se llaman Leones Negros. En este torneo participan estudiantes y deportistas de todos los centros de la Universidad de Guadalajara, además de deportistas de otras universidades, como vienen siendo LUTEC y cosas así. Sí, ese intercentro se ha llamado Copa Leones Negros, que se hace con tal motivo de apoyar a lo que vienen siendo los universitarios y al equipo mismo de fútbol americano. También mencionarles que el equipo de los Leones Negros ha luchado a la suma contra el cáncer de mama en este mes de octubre, que es bien sabido a nivel mundial. Se ha llevado una campaña en la cual equipos deportivos y empresas se han solidarizado, al igual que Cusey Sports, con esta fuerte campaña de la lucha contra el cáncer de mama. También comentarles de la Copa Homeless que se desarrolló en el Zócalo de la Ciudad de México, protagonizada por la Fundación Telmex. El equipo mexicano en la rama varonil cayó frente a Chile, así que Chile los dobló 5-8. Son Chuy, más vagabundos de Chile que Chuy Contreras, aquí anda presente en la cabina. Y la división femenil fue campeona por parte de México al vencer 6-2 a Brasil, el equipo que los había vencido. ¿Qué opinan de ese tipo de competencias, de esos torneos pensados para apoyar a la juventud en situación de calle? Pues la verdad, yo creo que es muy provechoso que todos los jóvenes o todos practiquen algún deporte, ya que hemos sabido historias muy conmovedoras de gente que ha luchado toda su vida en la calle y que un deporte los ha sacado adelante. De hecho, aquí hay un maestro, el Cachi, ¿te acuerdas, Saúl? Sí, lo conocimos, nos regaló una guía de básquetbol y pues él nos platicaba que su motivación es enseñarle a niños en situación de calle. El valor del deporte y cómo enfocarlo a su vida, que no nada más el luchar, no nada más es en la cancha, sino en la vida en diaria. El día a día, exacto. Ese Cacho es realmente un personaje notable aquí dentro de Cusey, una buena persona, y que bien mencionas, busca desarrollar esa pasión por el deporte en los talentos jóvenes de aquí de la Universidad de Guadalajara, principalmente en nuestro campus de Cusey. Bueno, sino también comentarles la triatleta de aquí del UDG, Paola Díaz, estuvo compitiendo este fin de semana en Acapulco Guerrero, quedó en séptimo lugar. Se viene ya con todo, preparándose para lo que viene, que ya viene siendo su preparación, para la redundancia, para Juegos Centroamericanos y de Oye, Caribe. Chato. Ahí está el detalle, Chato. Ahí está el detalle, Chato. Se burlaban de mí. Así es, Paola Díaz, que es realmente una mujer maravilla aquí de Cusey. Ha competido en grandes competencias de triatlón a nivel nacional y mundial, y ha puesto el nombre de México en alto. Una mujer que realmente es destacar su labor, y como ya mencionábamos, una mujer que sin tanto apoyo por parte de la universidad, que ella está poniendo el nombre de México en alto a nivel mundial. Y ya, yo, para finalizar con esta parte de noticias locales, se está preparando para todos aquellos aficionados al básquetbol y que estén interesados en participar. Una tercia, un torneo de tercias, perdón, no piensen mal. Una cosa es tercia y otra cosa es trío. Un torneo de tercias que se llevarán a cabo los días 27 y 28 de octubre. La finalidad de esto es promocionar la actividad física y la capacitación de talentos, e impulsar al básquetbol y llevar a la universidad a una élite de competencias. Vámonos, para mayores informes, acudir al gimnasio de usos múltiples aquí ubicado en Cusey, Avenida Revolución 1500, o llamar a los teléfonos 3616-8106. Así es. Papá. Muy bien, esa es la información a qué nivel local dentro de nuestra universidad. También, pues bien, informar que aquí tenemos la información del intercentros de actividades que sucedan dentro de nuestra universidad. Así que los deportes que se van a realizar aquí vendrán siendo el fútbol bardas, voleibol varonil y femenil y el baloncesto. Los equipos de aquí, como ya mencionado en el programa anterior, no cuentan con un entrenador fijo. Realmente los jugadores están... El gallo se hace pedazos para coordinar a todos. El gallo es multidisciplinario aquí. El gallo se nos está durmiendo a todos aquí porque está perdiendo... Tendrá que llegar Valentín y echarles un ojo. ¡Ah, no! No, bueno. En fin, esperemos que todo ocurra bien para nuestra universidad dentro de esta Copa Leones Negros 1. Y vamos a una pausa más. Ahora vamos con Los Auténticos Decadentes y El Pájaro Vil Cielo y Se Voló. Canción de nuestro compañero Chuy, el zurdo. ¿Me la Chuy? Repetir el Chuy se voló. Regresamos aquí a Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bienvenidos al último bloque de Cusey Sports este lunes 15 de octubre. Ahora pasamos a la información de la NFL con Carlos Arias. Sí, así es, sin duda una semana 6 de la NFL que estuvo muy interesante. Hubo buenos duelos. Recalcar primero para el zurdo, perdieron los acereros. Los mis acereros. Los titanes 25, no dormí en todo el fin de semana porque no supe cómo había quedado el mis zurdo, acereros. El zurdo pensó que le habían ganado en penales. Mis acereros. ¿A quién? ¿A los Yankees? No. Continúa con la información, por favor. No, bueno. A los medias rojas. Dale, güey. Entre otra información también, los Jets de Mark Sánchez ganaron por fin 35-9 a los Ponies de Indianapolis, porque ya no son potros, ya son ponies. Los Jets que empezaron flojos este partido, realmente una ofensiva que cuando está activo o al frente del equipo no camina. Tuvo que llegar Sánchez y también para que digas tú que Sánchez es mejor que Tivo, es como que estamos en problemas. Algo así, realmente es una lástima este par de quarterbacks en el equipo de Rex Ryan. Sí, sin duda, también destacar, perdieron los Halcones Marinos contra los Leones de Detroit. Los Halcones Marinos que se decía que este era un duelo de Megatron contra Mega Fumble. Porque ¿cuántos balones perdió ese Michael Vick? Tuvo 9 intercepciones el día de ayer. Eso es demasiado para un quarterback. Estaba De hecho, ya está nombrado como el quarterback con mayor número de intercepciones en un solo juego. Parecía de esas tiendas de electrónica y mueblería, estaban todas las facilidades. Era una pena lo de Michael Vick, que estuvo regalando balones y el equipo los terminó pagando sobre la hora. Sí, sin duda también cabe destacar, entró en otro partido, los Halcones de Atlanta, que siguen invictos. Bien sufrido, pero siguen invictos los Halcones de Atlanta. Sí, sin duda sufrieron contra los Raiders de Oakland, 23-20. Fue un partido que sin duda, como dice Saúl, sufrieron. Pero siguen invictos, llevan 6 partidos, los 6 los han ganado. Ya son los únicos que quedan invictos, ¿no? Exacto, es el único equipo invicto todavía en la NFL. Pero estuvieron a nada de verlo perdidos esta fin de semana frente a Oakland. Hablando también de partidos sufridos, que cómo se sufrió. El de los Vaqueros de Dallas contra los Cuervos de Baltimore. Un partido que también, sin duda, los Vaqueros lo perdieron gracias en parte a Tony Romo, otra vez. Sí, un partido en el cual en los últimos minutos Ray Lewis se puso de todos los colores, estaba blanco, morado de los nervios. Sí, luego también destacar 13 errores forzados. 13 castigos más bien que recibieron los Vaqueros por errores. Eso le costó casi 100 yardas en castigos. Eso es demasiado, es casi regalar el partido. Así es, y la patada que intentaron de conversión al final que terminaron fallando. Los Vaqueros de Dallas, que con Tony Romo al frente parece que nomás no van a caminar, se están perdiendo mucho. Y al menos para los aficionados de este equipo, esta vez mostraron decisión y garra para buscar el partido al final. Sí, en otras cosas, los Cardenales volvieron a perder contra los Bills de Buffalo. Estábamos viendo ahí una jugada antes de empezar el programa, Saúl. Esa intercepción que hicieron a los Cardenales ya en zona de anotación y casi les regresan y casi les anotan en la misma intercepción. Literalmente así no se puede, señor, así no se puede. Entre otras cosas, los Patriotas también perdieron. Lamentablemente. No te puedes brincar ese partido, por favor. Haz cuenta que eso nunca sucedió, por favor. Entre otras cosas, también la semana pasada les hablábamos de un equipo que venía muy fuerte, un equipo que venía, se puede decir, tumbando gigantes, que eran los 49 de San Francisco, y precisamente pierden con los Gigantes de Nueva York 26-3. Los hicieron ver mal, no tuvieron defensa alguna. No los hicieron ver siquiera, o sea, para decir que en un partido nada más puedas convertir 3 puntos y ser una patada. Fueron la verdad nulificados durante todo el encuentro. Sin duda, y otro partido que mucho pondría de emoción a otro de nuestros operadores, Ángel, que hoy no está. Los Empacadores de Green Bay ganaron 42-24 a los Tejanos, quitándole el invicto que traía a los Tejanos hasta esta semana, dejando ahora, como ya mencionamos, Arizona como el único invicto de la temporada. Sí, así es, y en la parte baja también cabe destacar que de hecho ya son varios equipos los que van muy mal. hay 5 equipos empatados con 5 partidos perdidos y uno solo ganado. Entre ellos los Santos de Nueva Orleans, los Cafés de Cleveland y los Jefes de Kansas City, que también son una desgracia. Saúl, ¿qué opinas? ¿Qué opiniones tienes sobre cómo se perfilan los equipos hacia de cara hacia los playoffs? Bueno, lo de Atlanta simple y sencillamente es una sorpresa. No pensé que fueran a llevar esos 6 partidos hasta el momento ganados. Lo de los Santos de Nueva Orleans es una vergüenza. Apenas Drew Brees logró hacer historia el fin de semana pasado y esta semana tuvieron que descansar, pero si no se ponen las pilas se les va a ir la oportunidad de meterse a playoff. Otra vergüenza lo de Detroit, nomás no caminan. Ya lo decíamos, lo de Tony Romo, que no es nada nuevo con los Vaqueros de Dallas. Lo de Baltimore se sorprende, los Cuervos, que ya le puedan correr por tierra, una defensa que se había caracterizado por ser muy buena en jugadas de acarreo de balón, que ahora parecen endebles. Los Jets de Nueva York, que esperemos que ya... Yo veo que funciona mejor con Mark Sánchez hasta el momento. Y ese es el análisis que te puedo brindar al momento de lo que fue la NFL. Y pues sin duda, los Packers, que ahí siguen en la lucha y siempre van a ser un equipo a vencer, a pesar de que tuvieron un inicio de temporada medio flojón, pero ahorita están ya despuntando y cortando cabezas a más no poder. Exacto, y también la vergüenza de los Acereros, que es el peor inicio en la historia de Big Ben, que bueno, a mí en lo personal me causa mucha alegría el hecho de verlo caer de esa manera. Sí, la verdad es muy satisfactorio ver cómo se están desboronando ese legado. Y ahora pasamos con el Zurdo, que tiene una información acerca de clavados. Así es, en el Mundial de Clavados, Germán Sánchez finalizó séptimo séptimo en el Mundial de Clavados. Pues una noticia con sentimientos encontrados, porque se supone que los clavadistas en los pasados Juegos Olímpicos habían hecho una buena actuación. No me estés distrayendo, Joel, por favor. Y pues un séptimo lugar que aparentemente es malo, pero pues me parece que está muy bien para Germán Sánchez, que es un talento joven todavía, y pues a ver qué avance va teniendo en competencias internacionales. Así es, también la joven que ganó medalla de plata con Paola Espinosa también quedó en tercer lugar este fin de semana pasado. La joven tapatía de 15 años, que son de esas jóvenes promesas de las plataformas de los clavadistas para México. Este fin de semana, también el sábado, se llevó el evento UFC 153, yeah, con el regreso de Anderson Silva al octágono. El Minotauro, ¿no? Que irá el también. Minotauro, después de terrible lesión. De Silva. Ah, bárbaro. O sea, de Silva, ¿cómo viste la pelea, Zurdo? Que te vi muy, muy emocionado en las redes sociales comentándola. No, qué bárbaro, no sé a quién irle, si a Anderson Silva o a Pepe, no sé quién meta más catorrazos más buenos. Un Anderson Silva que rápido despachó a su rival con un rodillazo en el pecho. Stephen Bonnar. Muy, muy efectivo, lo dejó viendo estrellitas, nada más lo único que alcanzó a hacer fue tirarse al suelo y taparse la cara y la nuca para ya no recibir tanto castigo. Y por otra parte, Minotauro Nogueira, que regresa y triunfa, muy, muy bien por los dos brasileños, que ya sabemos que en este deporte espectáculo que es la UFC, son la mejor escuela de peleadores. Así es, Minotauro Antonio Nogueira, que vuelve de la lesión que sufrió en diciembre pasado contra Lyoto Machida, aquella lesión que lo dejará una imagen muy, muy fuerte, muy, muy, muy cruda, cómo se le zafaba prácticamente el brazo del lugar. Y lo de Anderson Silva, que ya prácticamente está amarrada la pelea contra Jon Bon Jones, así lo hizo saber Dana White. Es una pelea, es el relevo generacional, es una pelea que no se pueden perder si tienen la oportunidad de verla, y ya nos estamos saboreando los aficionados de este espectáculo llamado Artes Marciales Mixtas. También comentarles de que ya se espera la revancha entre Caín Velázquez y Junior Dos Santos. Aquella pelea, no sé si la tuviste la oportunidad de verla, Zurdo, cómo estuvo muy rápido que eliminaron a nuestro compatriota. Pero lo importante que tenemos aquí para mencionarles es que Alistair Overeem va a pelear contra el ganador de este combate. El regreso de Alistair Overeem. Así es, que no le supo nada a Brock Lesnar hace unos cuantos meses. Se enfrentará al ganador de entre el brasileño y el mexicano el próximo marzo o abril 2013. Así lo hizo saber también el presidente de la empresa. Eso en cuanto a noticias de la UFC al momento. Ahora pasamos con lo que viene siendo tenis. Tenemos información importante. Sí, así es, jugó ayer la final del Masters 1000 de Shanghái, en el cual Novak Djokovic derrotó a Andy Murray. Una sin duda muy buena actuación de Djokovic. Destacar también que Federer cumple 300 semanas siendo el número uno del ranking mundial. Bueno, Saúl, ¿qué opinas de esto de Federer? Federer realmente haciendo historia, pero estamos aquí presenciando algo que poca vez, muy difícil se va a repetir en la historia. Y ya veremos qué información tenemos la próxima semana de esto, porque hoy se acabó el programa. Ya nos vamos, señores. ¡No se vayan! ¡Cotorrean bien chido! Nos despedimos con la canción de Fuck the Police de Rage Against the Machine. Les pido al zurdo. Carlos Chavira aquí, reportando la información. Saludos, aunque se quejen. Mi lista de saludos para Marisela, para Garín, para los que nos están escuchando, para la señora Alicia. También para Angie, que para la señora Alicia que nos está escuchando, para todos los que nos siguen semana a semana. A mi vecino también. Sí, también. Un saludo y nos vemos aquí, nos escuchamos la próxima semana. Carlos Arias. Sí, sin duda, gracias por escucharnos el día de hoy, nos vemos la semana que viene. Juan Valenzuela también estuvo muy presente. No, pues gracias, agradecerles a todos su presencia en este espacio deportivo y síganos en Facebook y Twitter. También a Agustín Cara nos operó, muchas gracias por sobre la hora, pero llegó. Yo también quiero despedirme, Saúl Morales, se despide de ustedes. Saludos a mi novia Paola, nos veremos en la próxima semana en Cusey Sport. Sigan en Radio Cusey. Good evening. We want to just quickly send a nice friendly message to the Fraternal Order of Police in Philadelphia. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.